Hoy es un tema diferente, un mensaje distinto que el domingo anterior, pero de algún modo tiene relación. Hoy tenemos la escena, el pasaje de Jesús que las distintas apariciones que tiene el resucitado a los discípulos que están en su lugar de siempre, pescando. Sin pescar nada, es decir, que son esos días que las cosas como que no salen, ¿verdad? Uno trabaja mucho, pero no consigue los resultados que uno espera, ¿verdad? Uno espera que determinado esfuerzo dé determinados resultados. Como que es la lógica normal, causa-efecto. Si esto viene, saldrá esto. Y no, la vida no es así. Nosotros ligados a nuestra racionalidad creemos que las cosas son así, pero no necesariamente así. Hay veces que con muy poco esfuerzo o con ningún esfuerzo logramos o nos dan cosas, pasan cosas muy hermosas. Ahora Jesús no va a quitarle a nadie el esfuerzo. Así que puertorriqueños, no se animen. Y acontece la escena que está a punto de hacerles pasar por una experiencia radical. Ellos hacen lo que Jesús les dice, hay una abundancia de peces. Y luego hay un diálogo directo con Pedro sobre el tema del amor. Son como varios puntos que hay ahí. Y yo quisiera que miráramos con mucho detenimiento ese texto, porque aquí hay unas perlas muy importantes también para nosotros. Si nosotros vamos a salir un poco del texto, vamos a mirar nuestra realidad primero, antes de mirar el texto, pero quiero que tengan el texto ahí como atrás, sin que lo mencionemos, que esté por ahí iluminándoles. Miremos mejor nuestra propia realidad. ¿A ustedes no les pasa que cuando usted está en la vida y la vida está muy difícil, las cosas son muy difíciles, tenemos problemas en nuestro trabajo, problemas en nuestras relaciones? A veces empezamos con mucha ilusión algo, pero luego entra en el conflicto. Y sin embargo, a veces acontecen eventos o circunstancias en nuestra vida que al llegar a nuestra vida volvemos a los mismos lugares, pero uno no lo siente igual. Hace poco, una mamá me decía: padre, yo no sé, porque yo he tenido tantos problemas con este hijo mío de 17 años, que yo creo que yo me he pasado toda la vida de problema en problema, en problema, en problema. Y eso que dicen que la maternidad es una cosa tan bonita, yo me endiablo cada vez que me dicen eso. Porque la maternidad no es nada de bonita. ¿Ah? Ni de fácil. Y esa visión idílica de la mamá amamantando. Y yo me siento tan mal porque yo lo detesto. Y cada vez que yo veo un póster de eso, la madre, no sé qué cosa, no sé qué, nada, hacerles así, pintarles encima. Y me gustó. Yo soy un poco weird. Me gustó esa madre rebelándose contra esta acción idílica, paradisíaca de ser madre, ¿verdad? Ay, qué bonito. Me dijo: yo no he sentido eso por 17 años, nada. Esto ha sido, y dale que te pego, y dale que te pego, y desde el primer día hasta hace 2 o 3 días yo decía: señor, dame un break. Yo creo que yo he sido, caramba, buena madre, buen padre. Yo espero que de unas acciones den determinados resultados. Dame un break. Un agotamiento constante y no resulta. Pero de la noche a la mañana, el día que vino a decirme esto era uno de los mejores días. Me estaba contando ella esto porque ya había pasado ese tiempo. Me dice: y ahora resulta que ese hijo mío que me ha dado tantos y tantos dolores de cabeza, que yo siempre que me levantaba, yo siempre decía: vamos a ver qué es lo nuevo de hoy. Y entonces resulta que ahora está bien colaborador, le ayuda en la casa. Está animado, de vez en cuando hasta le dice: mami, ¿tú necesitas que te lleve a algún sitio? Dice que me pongo hasta nerviosa porque nunca había oído eso. Domingo se levanta y le lava el carro al papá. What's happening here? Son muchos años difíciles. Y de repente sigue con sus cosas, ¿verdad? Porque tiene un reguerete en el cuarto que no hay quien pueda, por más que lo han enseñado desde chiquito, ¿no? Sin embargo, él ha cambiado. Y ella no le decía, oye, ¿tú cómo que has cambiado? Y dice, porque si le digo eso, no le digo nada, pero me puse atenta a decirme, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Seguimos siendo los mismos papás, es la misma casa, no ha cambiado realmente nada. ¿Qué ha cambiado para que este individuo, este bípedo implume, este animal racional, ha cambiado así? Es que se ha vuelto más denso el líquido encefalorraquídeo de repente con los cambios de clima, el calentamiento global. Y ella se puso atenta a ver qué es lo que le acontecía a su hijo. Y colorín colorado, el cuento es bien corto. Está enamorado. He's in love. Love makes a difference. No se lo dice la mamá. Y no es eso mi cambio, no. Pero el tema es que ha experimentado el amor. Y el amor, aunque no esté ahí todo el tiempo al lado de uno, está siempre con uno. Y en los mismos lugares donde yo estaba antes, y a mí me parecía que mis padres eran los padres más horribles del mundo, y ojalá me hubiesen dejado elegir a mí, como me dijo un adolescente. Porque a mí no me dejaron elegir a mis propios padres y me dieron a esto. Eso, mira, todos los adolescentes pasan por eso. No se asombren. Después uno vuelve a elegir a los padres. No se preocupen, tranquilos. Pero todo adolescente normal dice, estos papás míos, todos, ustedes también, ¿de qué se asustan? Lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo. Y hay quienes sí se atreven. ¿Qué hace que este joven que... los mismos padres que deseó haber tenido otros, por lo que sea, de repente le parecen los mejores padres posibles, unos buenos padres? Tampoco te van a idealizar mucho porque haya amores. Pero algo cambia de repente en la vida de nosotros, que los lugares habituales, las personas habituales, ya las miramos de otra manera. Vivimos en este país y todo el mundo se pasa diciendo de este país que este país es una porquería, que este país es esto, que este país es lo otro, que este país es aquello, que este país... Porque mire, hablamos mal de este país. Y este país es aquello. Cualquier esquina donde tú veas, este país es el hoyo, y aquello, y lo otro. Pero cuando estás enamorado, tú dices, ¡ay, qué linda es la luna que sale! ¡Qué lindo es el atardecer de Rincón! ¡Qué maravilla! Esas montañas, este verdor, esta arena, estas playas. La verdad que el puertorriqueño es hospitalario cuando estamos enamorados. Cuando algo bueno pasa adentro, miramos también a nuestros lugares de modo diferente. Y tenemos ganas también hasta de hacerlos mejores. Es más, de hacerlos a la medida de nuestras ilusiones. El amor, la experiencia del amor, transforma nuestra mirada. Por eso es bien importante. Cuando un joven viene, padre, quiero ser fraile franciscano. Yo digo, ¿cuántas novias tú has tenido? Y yo he sido puro, casto, célibe, yo, más que he rezado. Mala vocación. Quien no sabe del amor, no way, para ninguna profesión. El amor es imprescindible para poder mirar la vida con esperanza y con ilusión. Por eso es que hay algunos sacerdotes tan cascarrabias, pecado, y dale a la gente, y dale. No tienen esperanza. Porque no han conocido a veces el amor ni de la mujer, ni de los padres, ni de nadie. Y han escogido el mal lugar. Y muchos pastores que están ahí dándole latigazos a la gente. Porque solo quien ama puede también expresar la magnificencia del amor de Dios. Porque eso es lo que lo conecta con el amor de Dios. Porque yo quiero un más, tiene que ser un más de este amor. No menos que esto. No puede ser menos que esto. Dios no puede ser menos que el cosquilleo que sienten dos adolescentes. No puede ser menos. Así que hay, el amor es lo que nos transforma la mirada, nos transforma la manera de situarnos en el mundo. Y yo les decía el domingo pasado, en el Antiguo Testamento, que no se tenía ninguna noticia de la resurrección todavía, ninguna. No se sabía de la resurrección, porque eso es algo que vino a traer Jesucristo. No se sabía nada de la resurrección. El Cantar de los Cantares y muchos libros del Antiguo Testamento experimentaban que algo más debía ser. ¿Por qué? Yo les explicaba eso el domingo pasado. ¿Por qué? Porque habían experimentado, ¿qué cosa? El amor. Y decía ese verso tan fuerte, el amor tan fuerte como la muerte. Es decir, la muerte no puede ser la última palabra. Hay algo que es tan fuerte como la muerte. Ya el Antiguo Testamento, sin tener noticia de la resurrección, de que hay una vida más allá de esta, ya se estaba acercando a eso por ellos mismos, en la medida en que han experimentado el amor. Y por eso les he dicho también que hay gente que nunca había visitado a la iglesia, pero uno siempre lo reconoció como un ser bueno, como un ser santo. Y uno dice, aunque se haya muerto, no haya ido nunca a la iglesia, uno dice, ¿ese tiene que estar dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sentíamos de ese ser que ese ser amaba. Y donde hay amor ya estamos en el ámbito de la resurrección. Esto es muy hermoso y muy bello y muy importante. No hay religión sin amor. Este sustrato del amor de este adolescente, ¿verdad? Que está enamorado. Obviamente que ese muchacho, no estoy vaticinando nada, pero ese muchacho, esa es su primera novia, más adelante se va a dar cuenta que hay un, esa muchacha se va a dar cuenta que hay un muchacho que juega mejor baloncesto y tira unos tiros de 3 puntos de lejos, y a ella le va a dar el tucutucu para otro lado. ¿Es posible o no es posible? Puede que sí, puede que no, pero no es necesariamente que este tucutucu interior que me ha dado vaya a ser ¿qué? Permanente. Y el tucutucu que te casaste tampoco es permanente. Cambia también el tucutucu. Y puede que ese muchacho vuelva a ser el mismo depresivo de antes. O puede que al haber descubierto la posibilidad del amor diga, le doy gracias a esa experiencia porque descubrí que hay algo muy profundo que me hace sacar lo mejor de mí. Y fue alguien que vino a esta vida a despertarme, que yo estaba desperdiciando mi vida. Por eso ninguna relación que uno ha tenido ha estado de más en la vida si te ha ayudado a conocer el amor. Experiencias que te ayudaron a despertar ese mundo que habita en ti, positivo. No todo es positivo, pero aportó ese elemento en tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí vamos a entrar en aguas profundas, más profundas que hasta ahora. Toda relación, por más idílica que sea, vamos a poner el ejemplo clásico, Sandra y Sammy, el idilio puro. ¿Verdad? Que ella lo ama con ese bigote, con todo. O sea, ella es un amor total y pleno y para siempre. Y los pongo a ellos porque ellos son casi mis padres en este barrio. Y por lo que yo les diga, los que sea, ellos no van a molestarse. Pero, yo voy a poner de ejemplo porque esto es real. Ningún ser humano llena todas mis expectativas humanas. Ninguno. Sammy no llena. Mira, estoy hablando de Sammy. Y Sandra no llena todas las expectativas de Sammy. Jamás. Jamás. Y malo sería que las llenara. Porque significa que tu anhelo y tu mundo de aspiraciones se ha quedado limitado. No significa que por eso ese amor no sea un amor pleno. Es amor pleno desde lo que da una relación. Pero yo no tengo por qué pedirle a una relación algo que una relación no tiene por qué dar. Y ahí es donde empiezan los problemas de una relación matrimonial o de amistad, porque también puede ser de amistad, o de hijos. Que porque el hijo más extraordinario del mundo, Sergio, que eso es, ¿verdad? 24 quilates, pues no llena tampoco todas las expectativas de un padre, porque si no, no nos hubiesen dado ganas de darle 4 nalgas de vez en cuando en esta vida. Y te las dio doña Diana, bastante. Porque si es perfecto, nunca me hubiesen dado ganas de torcerle el cuello. Y no hay papá que no haya querido hacerle sí a un hijo, aunque sea controlado. ¿Cierto o falso? No llena tampoco tu expectativa, no es exactamente todo el anhelo que hay dentro de tu corazón. No puede completarlo ningún ser. Y si no lo puede completar ningún ser humano, mucho menos una ideología. Por más que tú tengas una ideología, es una ideología imperfecta. Y por más que tú creas que esa ideología es positiva políticamente, no cumple todos los anhelos que habitan en tu ser. Y miren lo interesante. Eso es lo que es la fe. El conocimiento de aquel de aquel horizonte mayor en el cual yo llego a la plenitud, al culmen de mis anhelos. Que al acceder a ese amor tan profundo que es el de Dios, el amor infinito, porque es el único ser que me ama exactamente con todo lo que yo soy, todo, porque Él es el que nos ha creado, es el único ser para el que tú exactamente como tú eres, es exactamente como Él te creó y exactamente como Él te quiere. Ese amor absoluto y total, pero también ese amor es el que te permite redimensionar los otros amores. Si yo accedo a ese amor cuando vuelva a mi mujer o a mi esposo, a mis amigos, ya no los miraré como el absoluto que yo estoy buscando. Recuérdense del adolescente, que al experimentar el chispito de amor que sentía por la muchacha, viene distinto. Pues lo mismo nos pasa cuando accedemos al amor total. Volvemos a nuestra vida, a nuestro trabajo político, a nuestro trabajo profesional, porque tampoco ninguna profesión, por más que me digan, ninguna profesión absolutiza todo lo que uno es. Ninguna. Uno tiene una profesión y uno lo hace con todo lo que uno quiere, pero por eso uno tiene tantos otros intereses, porque tampoco el ser humano es infinito. No. Ahora, al acceder a esa experiencia del amor del resucitado, entonces volvemos a todas nuestras cosas con la correcta dimensión. Mi trabajo no es mi absoluto, es una dimensión y la miro distinta, la miro con cariño. ¿Cómo el Señor me regaló esta vocación, estos dones? ¿Cómo el Señor me regaló esta pareja? Con lo difícil que es, pero ¿por qué será? ¿Qué misterio hay en este ser humano que ha venido hasta mí, con el que yo he vivido tantos años? ¿Qué yo vine a aprender con este ser que me ha dado dolores de cabeza, pero también satisfacciones? ¿Qué es esto? Y te ilumina y la miras distinto. No porque la quieres perfecta, esté flaca o esté gorda, esté larga, no importa. Es una dimensión. Entonces entras al misterio de la relación de otra forma. Miras a tus hijos de otra manera. Solo esos padres dejan a los hijos libres. Hay papás que están, ¿y dónde estás? ¿Y dónde vas ahora? Y me tienes que llamar todos los días. Todavía no conoce un absoluto, no conoce el amor en absoluto. Que no me llama 5 días, pero ese ser me ama y yo sé de su amor y yo sé que está bien y está libre y está haciendo su propio camino. Ese no es tu Dios. Tú estás ahí de instrumento para sembrar algo en la vida de ese ser, pero no te pertenecen, tú no eres dueño de esos seres. Esos seres tienen un dueño, que es el Señor. ¿Qué pasa el texto que hoy hemos leído? Toda esta vuelta para llegar a ese texto. Los apóstoles están, le pusieron todo, ¿verdad?, su energía en una propuesta, han quedado desencantados, ¿verdad?, han vuelto a quedar desencantados porque aunque tú le pongas toda la energía a un trabajo y estás bien contento, llega el momento que ese trabajo te va a dar problemas. Y aunque te hayas enamorado de este ser, llega el momento en que van a haber desengaños. Y yo la quedé de verdad. ¿Y será que yo voy a aguantar esto para toda la vida? ¿Y será que yo acerté? Y esa es la experiencia de los apóstoles. Le pusieron todo, dejaron todo, abandonado todo por seguir al hombre Jesús. Pero ese hombre Jesús, que les encantaba porque hacía milagros y porque hablaba bonito, y yo sentía que yo me sentía vivo al lado de ese ser, de repente se le acercó el misterio de la cruz. Es decir, le llegó el problema y Pedro dijo, chico, está bien chévere todo lo que tú estabas haciendo hasta ahora. Milagros y la palabra bonita, pero lo de la cruz como que ya te estás pasando. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque si yo no continúo el proceso de la historia, tú quedarás estancado y no mirarás en mí al verdaderamente que yo soy el absoluto, el que triunfo sobre la muerte. No sé si se comprende lo que quiero decir. Te ibas a quedar con algo muy limitado. El que triunfa en la vida, no, yo triunfo sobre la muerte. Es un amor más grande. Estaba abriéndole las puertas a una dimensión de infinito, sin el cual esta vida es muy difícil tener la esperanza adecuada. Siempre será corta, inmediata. Así vive la gente. Un día está bien, otro día está mal, un día está bien. ¿Por qué? Porque falta una consistencia, un esqueleto espiritual, unas vértebras bien puestas ahí que solo te las da la experiencia de un amor absoluto como el que puede dar Dios. Y entonces Jesús se va, pero regresa. Y no regresa físicamente, que la gente cree que es un fantasma que llegó ahí. No, es una experiencia de saber que ese amor era un amor trascendido. Y miren, me puede fallar el trabajo, y cuando me falle el trabajo, esa presencia de ese amor infinito permanece. Y yo no estoy subiendo y bajando porque un trabajo me va bien o me va mal. Yo tengo una consistencia interior que me la da el amor absoluto en el que fui creado. Y si me va bien o me va mal en una relación, voy a sufrir, voy a llorar, pero no se pierde el sentido completo de la vida porque yo tengo una presencia a mi lado que me ayuda a seguir luchando por esa relación. Recuérdense del adolescente. Ese amor se le despierta, pues eso es el resucitado. Llega a donde están los pescadores, están donde siempre. Tiran las redes ahí con desencanto, pero ahora vuelven a los mismos lugares con los mismos problemas, pero el recuerdo, la memoria viva, de real, de esa experiencia, los hace sentir una pesca enormemente abundante. ¿Ustedes creen que a los 10 días van a volver a pescar y van a ver muchos peces? ¿Usted cree que porque usted crea en el resucitado, ahora, ¿de qué trabajo usted? Músico. ¿Usted cree que siempre que usted se para un escenario eso le va a salir perfecto? Aunque tenga el resucitado. No. Esto que pasó es una experiencia para ellos decirle, yo siempre estoy contigo. Yo soy esa fuerza que te permite en las buenas gozarte de plenitud y en las malas levantarte para seguir luchando. La vida sigue, la historia sigue. No es magia. Dios, Jesús no viene a establecer una magia entre nosotros, sino una presencia. Como decía Charles de Foucault, Señor, yo no pido que quites las piedras del camino. Ese es vivir. Esa es la historia. Yo lo que quiero es que me hagas más fuerte, que yo sienta tu fuerza para yo poder saltar esas piedras, recoger esas piedras. Nosotros no queremos que nos prive del regalo de vivir esta historia. Eso es lo que nosotros hemos venido a hacer aquí. No vengas a hacernos magia para quitarnos la dificultad. Se sufre, pero se goza, ¿no? Dice la gente. Pues así, eso es vivir. Pero con esa presencia tú puedes emprender la vida con otro motivo, con otra energía, con otra fuerza. Eso es lo que es el resucitado. Una presencia que no es una presencia que se va y viene. Es una presencia constante. Cuando te da bien, te dice, alégrate. Y cuando te va mal, no te hundas, que este no es el final del camino. El final del camino es la vida. Sigue luchando. Yo soy tu esperanza. Yo he vencido al mundo. Yo estoy contigo. Eso es fuerte. Sentir que tú andas con esa presencia constante te abre la vida a una esperanza tan grande. No es que seas un irrealista, todo va a salir bien aunque yo no haga nada. No, no es escapismo, tú tienes que hacer. Tú eres libre, pero tienes una compañía permanente, un amor que te abraza y te rodea y te da calor y te da sentido a tu existencia. Eso es lo que casi nosotros gozamos con la presencia del resucitado. Pero miren, no se trata de una afirmación, sí señor, yo te creo en el resucitado, no es eso. No es mental, no es afirmar que sí, es permitir sentir su amor mental, afectivamente, totalmente. ¿Y dónde es que experimentamos totalmente? Cuando amamos. ¿Por qué le pregunta entonces a Pedro? Porque Pedro va a empezar una misión terrible. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? No le dice, Pedro, ¿tú crees en mí? Pedro, me amas. Mira que te van a esperar cosas difíciles, la vida, porque yo puse una misión en tu vida. Te van a esperar cosas muy difíciles. Me amas, Señor, yo te amo. Pedro, me amas. Señor, claro que yo te amo. Pedro, Pedro, aquí te lo estás jugando todo. Si me amas, solo si me amas, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos va mal la vida en un trabajo que puede ser extraordinario y es el camino que Dios eligió para mí, me fue mal y me cambio de trabajo. Y entonces somos esos seres desorientados en el mundo que no sabemos ni para dónde vamos porque estamos buscando siempre que agradar a los seres humanos. Y cambiamos de pareja para aquí, para allá, donde yo me sienta limitadamente bien y yo no sé ni quién soy. Pero cuando tenemos la presencia del Señor y yo sé que este es el don, esta es la vocación, esta persona te da la fuerza para tú seguir ese camino. De lo contrario, tú nunca sabrás ni quién eres. Necesitas de ese amor. ¿Me amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta. La resurrección no es otra cosa que tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo. Y la mayor muestra de su amor fue morir por nosotros. ¿Me amas? Ahí está puesto todo. Sí, Señor, te amo. La oración, con esto voy a terminar. ¿Qué es la oración? Un amigo mío muy bueno que está por allá atrás me preguntaba esta semana, ¿cómo orar? ¿Qué es orar? ¿Cómo se hace eso? ¿Para qué es eso? Orar no es otra cosa que cuando tú vas en el camino de la vida, en esa vorágine, y a veces entras en unas dinámicas y tú te separas y vuelves a conectarte a ese amor mayor. Apagas todo. Espérate, le estoy dando demasiada importancia a mi trabajo. Le estoy dando demasiada importancia a esta hija mía que me tiene loco. Le estoy dando demasiada importancia a este Partido Popular Democrático que nos tiene locos a todos. Y el PNP y el PIB, todos iguales. Y le estoy dando demasiada importancia a los chavos. Le estoy dando demasiada... Espérate. Apagar todo, volver a entrar en el horizonte de ese amor que nos renueve todo, que nos oxigene de nuevo. A veces es puro silencio, nada más que sentarte y respirar profundamente y dejar que él habite todo en ti, respirar profundo, y entonces te sientes parte de ese aire que es tan grande que tú ni siquiera lo ves, y entonces te das cuenta que ese aire te conduce a una dimensión infinita que es la de Dios. Y sonríes, ya has orado. O te retiras y dices, Señor, sí te amo. Vuelves a conectarte a ese amor absoluto. Señor, sí te amo. Y se abre un canal de afecto donde te sientes seguro, protegido, alimentado. Y basta. Otra oración hermosa, sentado, respirar profundo, cerrar esos ojos. Gracias, gracias. Gracias. Agradecer esa esposa, esos hijos, todas esas piezas que están ahí imprescindibles de mi vida, cómo cada una de ellas me ha ayudado a ir encontrando mi ser y que me han ayudado a encontrarme contigo. Gracias, gracias, gracias, gracias. Cosas muy pequeñas, silencio, respiración y frases muy pequeñas. Y no hay que estar en una tremenda capilla. Se puede hacer hasta en el lavamanos mientras sales de tu trabajo al baño y te miras al espejo y dices allí con todos esos olores a orines, no importa. Pero ahí decía el Señor, gracias, gracias, gracias por nuestra humanidad, por lo que somos, gracias. Cualquier sitio, cualquier esquina, basta para la conexión. Cualquier lugar. Y entonces vuelve y le dice, ajá, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué te pasó? Nada. Porque me ha pasado ya todo. Y vuelves. Pero hay que bajar. Vivimos con... ¡Ah! Es tan importante el trabajo que yo hago. Es tan importante. Esta prisa de lo importante. Lo importante se dará si estamos en esa presencia. En ese horizonte más grande. Hay gente que no cree en Dios. Yo tengo muchos amigos que no creen en Dios. Que dicen no creer en Dios y que yo los respeto mucho. ¿Por qué? Porque aunque no creen en Dios, viven sabiendo que existe un horizonte mayor que de la pequeña cosa que yo hago cada día. Que yo contribuyo a un movimiento de la vida. Esos están mucho más cerca a veces de Dios que quienes proclamamos a Dios sin vivir esa dimensión profunda del amor. Por eso nunca debemos juzgar a nadie. Eso no pertenece al ámbito de la fe, el juicio. Les pido que dediquemos unos segundos a estar en silencio hoy. Que cada uno haga su oración chiquita, breve. Respire profundamente. Cierre sus ojitos, conéctese con el Señor, nada más.